Estás escuchando Irola Irratia en el 107.5 de la FM. Tal vez escuchas en Granada, en Radio Almaina, en el 88.5 de la FM. Ongi etorri a una nueva edición de Basterrak. Bienvenidas a este margen que siempre es un altavoz para aquellas personas que llevan una lucha adelante. Tal vez nos escuchas en el streaming de irolairratia.org. Comenzamos una nueva edición de Basterrak. Y para daros una pista del tema que vamos a tratar hoy, os dejamos con La Estaca. La bicicleta em parlava de bon matí al portal, mentres el sol esperàvem i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca, a on estem tots lligats? Si no podem desfent-se'n, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada, deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar. Sisset, fa molt temps ja, les mans se'm van escorxant, i quan la força se me'n va, ell és més ample i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que Sisset pesa tant, que cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu cant. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada, deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar. Las cuerdas de los poderes fácticos se van apretando cada vez más. Es como un ciclo, el pueblo repitiendo su historia una y otra vez. Por eso no es extraño que los pueblos se tengan que enfrentar a la tiranía en su camino a la libertad. Y hay mil maneras de combatir esa tiranía. Y del pueblo catalán hemos aprendido cómo se pueden ganar muchas batallas. Pero también tienen presos políticos. El régimen no se corta. Ahora les ha tocado a ellos. También recientemente a independentistas gallegos. Y ahí han estado, todos luchando en contra de un régimen que sigue agonizando, pero que aprieta la cuerda hasta casi, casi ahogar a los pueblos. A los pueblos y a la ciudadanía. Dani Gallardo es un gaditano afincado en Madrid que estaba cerca de la manifestación pacífica en apoyo al pueblo catalán y ahora está siendo juzgado por otro maldito montaje policial. Se necesitaba una condena ejemplarizante contra el activismo madrileño que había osado mostrar solidaridad con el pueblo catalán, un pueblo que tan solo quería votar. Hace años que la población catalana no daba por buena la autonomía, ni el intercambio de competencias como si fueran cromos con el gobierno central. Estableció un rumbo y exigió un objetivo, lo exigió, por lo que la clase política tuvo que unirse y acordar una estrategia. Y a partir de ahí, Cataluña empezó a hacer historia. Millones de personas empezaron a organizarse para la movilización o para organizar el referéndum. Mostraron que un movimiento plural y transversal podía actuar con imaginación, ser eficaz y esquivar la violencia de un Estado inútil y cobarde. Aunque amparado por medios de comunicación, policía y jueces, podemos decir que una vez más el Estado ha hecho el ridículo. Que hay un antes y un después del 1 de octubre del 2017 y el régimen se sigue tambaleando. «Butarem», gritaban, «y vaya si van a butar». Ahora, con casi 3.000 personas represaliadas después, la pandemia está siendo un momento de reflexión para todas. Cataluña puede ser ese punto de partida para deconstruir esta falsa democracia. Y sí, con utopías también se sueña. Y continuamos con Sabor de Gracia y qué polena que està gent que truquen de matinada. Sobre la plada a l'escala, la mare quan surt a obrir, porta la bata posada. El seu fill ja no és aquí, més adormit a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill mig es desvetllava, la mare ben poc ençà de totes les esperances que el seu fill estudiava, que ben compromès n'estava. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Un dia es fa que parla poc i cada nit s'agitava, li venia un tremolor, també en un truc a trencalva. Encara no és ben despert, ja sent viva la trucada, la gent sap al finestral, a l'asfalt d'una volada. Què volen aquesta gent? Resten muts, menys un d'ells potser el que mana, que s'inclina al finestral, darrere xiscla la mare. De matinada em truca, que hi ha lliurora senyala. Ara l'estudiant és mort, i és mort d'un truc a trencar el bal. Què volen aquesta gent? Thank you. truca la matinada. La mare quan surt a obrir porta la banda posada. La truca la matinada. I venia amb tremolo tremendo un truc a trencar. Truca la matinada. Y aquí estamos una semana más. ¿Qué tal, Miquel? ¿Qué hay, Solide? Bien, ¿tú qué tal? Bien. No es poco, hay que tocar madera entonces. Que no es poco. Vaya programa que hemos preparado hoy. Sí, yo estoy ilusionado. Ahora enseguida os vamos a poner la entrevista que hemos tenido con dos miembros activos, militantes muy activos de los CDR, los Comités de Defensa de la República Catalana. Juanjo y Pau. Además, es que además son muy majos. Sí. Sí, porque además son internacionalistas. No solo militan y luchan en Cataluña, sino que siempre que hay ocasión viajan a otros estados para apoyar luchas. Pero no nos dilatamos mucho más, ¿no? Simplemente no. Damos paso a la entrevista, que parece que está hecha en clave de confinamiento una vez más. Sí, porque es que estamos otra vez con este tema de no poder movernos y demás, y entonces lo hemos tenido que hacer con tecnologías de... caseras. Caseras de ir a remoto. Sí, para poder encajar esta entrevista y disfrutar de sus testimonios, hemos grabado en casa. Y bueno, poco más que añadir. Eso es. Les escuchamos. Bueno, pues empezamos con las entrevistas y tenemos la oportunidad de hablar con Juanjo y con Pau, que son dos militantes activos de los CDR. Kaixo Juanjo y Kaixo Pau, ¿estáis ahí? ¿Aquí os vemos? Eso, Miquel. Estamos. Buenas tardes. Gracias por acercarnos a los micros. ¿Qué tal estáis? Muy bien, aquí en Barcelona. Saludos para Euskadi. Confinados también, ¿no? Sí. Vaya. Sí. Bueno. Confinados a nivel municipal. A nivel municipal. Sí, por aquí andamos igual también, por municipios. Confinados por municipios, con toques de queda, todo maravilloso. Sí. Bueno. Queríamos hablar con vosotros para hablar un poco del proceso independentista de Cataluña y de todo lo que ha traído. Sí, porque de unos años aquí la dinámica independentista ha tomado muchísima fuerza. Y lo que primero os queremos preguntar es en qué momento ha cogido esa fuerza. Sí, ¿cómo fue? Juanjo, cuéntanos. Bueno, mira, yo pienso, o como la mayoría de gente piensa, en 2010, cuando se tumbó el estatut refrendado por el pueblo de Cataluña y por las dos cortes, la del Estado español y la de Cataluña, la gente se echó a la calle por millones. Entonces a los políticos no les quedó más remedio que decir, bueno, pues si la gente ha virado hacia la independencia porque ve que el Estado no respeta lo que se vota, viramos nosotros también y vamos a apoyar el movimiento. Nació, bueno, un tipo de asociación diferente, un tejido social diferente, que estaba ya no por un parlamento estatutario que tuviera una relación normal con un gobierno que no respetaba el voto. Optó por la independencia directamente y eso fue creciendo hasta día de hoy. De hecho, a día de hoy sigue creciendo. Sí. Hablando de eso, se ha conseguido una gran unidad. O sea, se ha convertido en un movimiento transversal. Sí, con un montón de personas y sectores muy diferentes entre sí. ¿Esto cómo se consiguió? Porque parece muy difícil, la verdad. Desde aquí suena muy extraño. Se consiguen deponiendo los objetivos a muchas veces la ideología, que es uno de los grandes problemas que tiene, entre otras cosas, la política española. Es decir, la unidad se consigue cuando se apartan el resto de diferencias que puedan existir a nivel ideológico programático para unirte a otras personas que tienen el mismo interés o el mismo objetivo que tú para con el objetivo de conseguirlo, vaya. Esto tiene una medida muy importante, quizás, ¿no? El hecho de que toda una sociedad deje al lado las diferencias y haya unidad en la lucha por la independencia, es un cambio social importante que ha cogido muchísima fuerza en los últimos años. ¿Qué supuso para el movimiento independentista la integración de no solo esta unidad, sino la integración de todos estos nuevos republicanos que fueron saliendo sobre todo en redes sociales, ¿no? Mostrando el apoyo y los motivos por los que se habían vuelto republicanos. ¿Qué supuso esto para el movimiento independentista? Bueno, pues un soplo de aire, en cualquier caso. Piensa que tradicionalmente Cataluña, a nivel histórico, siempre ha sido un país de acogida. Principalmente en sus inicios del resto de comunidades autónomas de España, porque aquí es donde había tejido industrial y donde había dinero. Uh-huh. Y más recientemente, ha sido un país de acogida de extranjeros, de personas llegadas de fuera de territorio español. Uh-huh. Con lo cual, el cambio en sí mismo tampoco ha sido muy grande, siempre ha sido un país de acogida y siempre en mayor o menor medida se ha tratado muy bien a las personas venidas de fuera, ya sea de fuera de Cataluña o de fuera de España, vinieran donde vinieran. Y ha sido un soplo de aire de encontrarte gente de otros países, ¿no? que ve las injusticias que se cometen contra el pueblo catalán y contra las instituciones catalanas, que es el trasfondo que tiene todo el problema y que se unan y nadie exige o da permisos de catalanidad o nadie más catalán que otro por tener más tiempo o menos tiempo. Es lo que te hablaba antes de los objetivos. Si el objetivo común es el mismo, da igual las diferencias que pudieran tener, incluso idiomáticas. Gente que no habla el castellano, hay el catalán, y que no hablará jamás el catalán, pero que se siente identificada por la lucha, por... De los catalanes, o de parte de los catalanes, como siempre digo. Sí, sí. Añadir incluso que de hecho no solamente un soplo de aire fresco, además añaden ideas nuevas y un punto de vista diferente que te hace incluso virar hacia acoger más gente todavía con propósitos, bueno, dentro del objetivo definitivo, pero que se suman a la lucha, es decir, ideas nuevas, ideas frescas, ideas que vienen desde otros países y que tú a lo mejor desde el núcleo familiar, de amistades o incluso de los grupos sociales en los que estás, del movimiento, pues no los verías tan fácil como si otra persona de fuera te ve y te dice, oye, pues mira, yo lo veo así y ¿por qué no hacemos esto? Pues oye, pues tira para adelante. Y la verdad es que ha sido genial, la verdad es que es genial que se una tantísima gente. Sí, ¿y todo el mundo tiene los mismos motivos para la independencia? No, nadie. No hay dos independentistas que quieran independencia por un mismo motivo. Porque los motivos por los que quieras la independencia son tan variados que no existe solo una única razón. De hecho, van desde los criterios puramente económicos a los criterios puramente lingüísticos, los nacionales, por supuesto. En fin, los que quieras y más. Es decir, todos buscan una independencia, sobre todo diversa y multicultural, quizás, ¿no? Sí, sí, sí. Pero además, estoy orgulloso de ser una tierra, como te he dicho antes, de acogida y que queremos que esa Cataluña independiente siga siendo la misma tierra que la ha convertido en lo que es hoy en día, ¿no? En una tierra próspera y rica, quiero decir. No tiene sentido que sea una Cataluña excluyente contra nadie. Sí, y aún así todo, tuviste una estrategia muy bien definida desde el principio. Sí, más o menos como... Bueno, muy bien definida. Bueno, definida sí, quizás falló la ejecución, porque de hecho seguimos siendo españoles, ¿no? Bueno, hasta el 1 de octubre del 2017 por lo menos fue una estrategia muy bien definida y muy bien ejecutada. Sí, ciertamente sí. Lo que pasa es que el tema del procés como tal, la politiquería catalana y lo que es el sotogobierno, que eso es un concepto que muchos conocemos, Pablo conoce bien y mucha gente que conoce a ciertos políticos nos han hablado del tema, Quizá no a todo el mundo le interese por igual, se lo toman de otra manera, como más a largo plazo. Y el pueblo, cuando estamos en la calle, somos uno y punto, y es da igual lo que vote el de al lado. La unidad se consigue así, dejando de lado que este vote a tal o vote a cual, y uniéndote en un objetivo, en varios objetivos. Uno de ellos, sobre todo, es el antifascismo, que entendemos desde Cataluña, igual que supongo que desde Euskal Herria, el movimiento de la izquierda del Chale es antifascista sobre todo, pues aquí pasa lo mismo. El problema aquí es que mucha gente pensaba o quería dar a entender que esto era cosa de cuatro locos o de cuatro burgueses catalanes que nos habían lavado el cerebro. Y claro, cuando estás en la calle junto con 2 o 3 millones de personas más y te encuentras con gente que tiene una empresa y gente que vive prácticamente, no te diría en la indigencia, pero sí en la más absoluta de las pobrezas, pero con dignidad, dices, hostia, merece la pena porque aquí está todo el mundo y todo el mundo vamos a una. Entonces, pues es para el pueblo es de una manera y para los políticos pues es de otra. Bueno, bien ejecutado desde el principio, mal ejecutado en confiar quizá en Donald Tusk, en Lendakari Ibarretxe intentando hacer de mediador cuando no lo es. En fin, los políticos es fácil que sean engañados y que engañen más que 2 o 3 millones de personas en la calle que saben lo que quieren. Has comentado sotogobierno, has dicho. Sí. Explícanos sí, qué es esto del sotogobierno. El sotogobierno es ahí en el Estado español, en el Estado francés, en cualquier Estado y en cualquier país o comunidad autónoma lo hay. Son aquellos funcionarios que cobran unos sueldos bastante elevados y son los que realmente dirigen un poquito los hilos. El político sale a hablar, pero el que decide no es directamente él. Entendamos que el nexo entre IBEX 35, los gobiernos regionales, el Estado Mayor y todo esto, pues son este sotogobierno que está conformado por una multitud de gente muy diversa, de muchas índoles y que realmente son los lobbies que al final hacen torcer la balanza hacia un lado o hacia otro si el pueblo no hace otra cosa. Claro. En el 2016-2017 se empieza a preparar un referéndum que desde un inicio tiene una oposición frontal del Estado y se traduce en una reacción mediática, judicial y policial, y todo esto de una forma muy dura, ¿no? Muy agresiva hacia el pueblo catalán. ¿Cómo se vivió esto? ¿Cómo se vivieron estos momentos de preparar el referéndum, ejecutarlo? ¿Cómo vivisteis aquello vosotros? Pues con mucha ilusión, porque bueno, sabíamos que estábamos haciendo historia. Y desde luego que todo lo que ocurrió en los días previos al 1 de octubre y en sobre todo el 1 de octubre pasará en la historia de la democracia española y catalana e incluso de la Unión Europea, porque como movilización pacífica y sostenida en el tiempo es el mayor ejemplo que ha habido. No ha habido otra movilización pacífica ni nada que se le pueda asimilar en toda la historia de la Unión Europea, que sí que es verdad que es reciente, pero que abarca muchos millones de personas. Y lo que hablábamos del sotogobierno, cuando el independentismo se movilizaba día tras día de forma sostenida en el tiempo, los días previos al 1 de octubre, te pongo como ejemplo el 20 de septiembre en la sede de Economía, el sotogobierno éramos nosotros, éramos el pueblo que movido por la injusticia tomamos las calles, y cuando el independentismo se movilizaba era muy respetado, quiero decir, la policía en general no cargaba, nos dejaban hacer, cortábamos las calles. Juanjo y yo estábamos cansados de cortar Aragón, que es una arteria que hay en Barcelona, porque cada mani pues terminábamos en Aragón cortando Aragón, simple hecho de tocar las narices, porque cortando eso es una vía muy, muy importante que cruza Barcelona por el centro. Y nadie, en fin, ningún policía nos identificó, ni cargó contra nosotros, ni nada. Es después, la represión dura viene cuando derrotados por no hacer efectivo el mandato el 1 de octubre. Y en el 1 de octubre nos revientan a palos cada vez que pueden y por el mínimo motivo, o sea, sin justificación. Sí, yo creo que todos recordamos las imágenes del 1 de octubre, las tenemos grabadas en la retina y no se nos olvidarán. Sí, y además lo recordamos también cómo se iban preparando, sí, que si el piolín, que si no sé qué, todo aquel frente mediático, judicial, todas aquellas amenazas por parte de los políticos, y a pesar de todo, o sea, el referéndum fue un éxito, o sea, se cumplieron los mínimos logísticos, todas aquellas urnas clandestinas que llegaron, millones de personas fueron a votar y la mayoría votó por la independencia. O sea, ¿qué valoración hacéis de aquel día? Sí, bueno, no solo por lo que supuso, sino también por la legitimación que le daba a todo el proceso. Procés, perdón. Bueno, fue un éxito colectivo del pueblo catalán y fue un éxito tanto para los independentistas como para los independentistas, porque estábamos hablando de un derecho fundamental que tienen todos los pueblos y naciones y que España, bueno, con los pactos de Nueva York está suscrito, el que tiene que cumplir y respetar los derechos nacionales en los pactos de Nueva York. Pero fue un éxito colectivo y además se hizo desde el pacifismo. Si recordáis, las acciones que hacíamos era cuando se fueron a incautar bulletas, papeletas, pues íbamos allí bueno, la gente iba allí a cantarles Pasiuve, una canción muy típica de la trinca, para reírnos poco menos de ellos, o le ponían urnas delante de la Guardia Civil y hacían como que votaban. Una persona que se dio pesa rudona por ponerse con una nariz de payaso al lado de un Guardia Civil, ya no recuerdo en cuánto lo han condenado, ¿sabes? Es como que una persona tiene que llegar a juicio por parodiar, ¿no?, a las fuerzas de ocupación, perdón, a las fuerzas represoras, pues imagínate hasta qué extremos estamos llegando de represión, por no hablar de gente como yo que estaba una tarde a las 5:00 de la tarde, me entero que por Europa Press saca un comunicado de que a mí, junto a otras personas, nos han intervenido judicialmente el dominio de Internet simplemente por haber hecho una copia de la web del referéndum. Y yo soy una persona civil, con mi trabajo, con mi familia, ¿sabes? Que no tengo ningún cargo, ni tenía en aquel entonces ningún cargo. O yo recuerdo cómo salí de una reunión pues en los preparativos del 1 de octubre con mi identificación de responsable de administración para el 1 de octubre y las actas de constitución de las mesas, donde, en fin, yo recuerdo salir de esa reunión, coger el coche y no tener el valor de llegar a mi casa porque no sabía si me estaban esperando la policía para detenerme. Yo salía de casa esos días bastante acojonado porque en cualquier momento se me podían llevar por delante. Yo recuerdo solo cruzando Barcelona con las actas de constitución de la mesa, sabiendo que si en ese momento me paraban y me identificaban, me comía 2 años de preventiva. Porque ¿de dónde coño voy a sacar yo actas de constitución de mesas electorales de un referéndum de autodeterminación declarado inconstitucional? En fin, el miedo que se pasó esos días ya no son las hostias, porque como digo yo, La violencia física, pues te pones un poquito de pomada y un poquito de Voltaren y quieras o no, lo pasas. Pero lo psicológico, el miedo, el cuando te inculcan el miedo te come por dentro. Yo me pasé muchas noches sin dormir. Sí. ¿Y tú, Juanjo, cómo lo viviste tú? Pues para mí fue un triunfo, porque después de oír al señor Margallo decir que a partir de la segunda quincena de agosto iban a pasar cosas en Barcelona y te encuentras que... bueno, el señor Esapi junto con 12 personas más perpetran un atentado en las Ramblas, en Cambrils, te das cuenta de que las palabras no eran vacías, te das cuenta de que el Estado está dispuesto a lo que sea, aplicarnos el plan Zen que se había aplicado en Euskal Herria en los 80 y los 90. Bueno, no me sorprendió, pero sí que te inculca ese miedo que dice Pau, ¿no?, en el cuerpo, de decir, ostras, a ver si aquí van a empezar a disparar balas de verdad y tal. Lo que pasa es que aprendimos una cosa que sería muy importante, y es que contra un pueblo que se levanta unido y pacíficamente y combativo, no puedes hacer nada. Por mucho que incautasen urnas en un sitio, estábamos votando en otro. El hecho de declarar el censo universal, por ejemplo, los descolocó totalmente. Yo recuerdo cómo llegaban las urnas al colegio donde habíamos dormido toda la noche. Y de hecho yo me encargaba, que me enteré la misma noche de que me encargaba de la vigilancia desde los terrados de un pueblecito donde vivía yo en la costa. Pues dónde estaban los helicópteros, si venían o no venían, bueno, pues las lecheras de la Nacional o venía la Guardia Civil. Bueno, pues toda aquella vigilancia y tal pasaba por mí. Yo únicamente me dedicaba a reenviar a los demás grupos. Pues están aquí, están allá, no se van a mover, están en tal sitio, o han ido a matar o han ido a no sé dónde. Entonces, claro, te encuentras diciendo, ostras, formo parte de esto, esto es historia y vamos a hacerlo. Y ya cuando vimos por televisión, en directo por CNN, a nivel internacional, que estaban repartiendo como si no hubiera un mañana, dijimos, no, no, aquí hay que llamar a todo el mundo, sea independentista o no lo sea, y que bajen a votar. De hecho, no tuvimos que llamar a nadie, porque la gente se presentó en el colegio, incluso con banderas de España, votando, votando que sí, votando que no, votando lo que fuera, pero votando. Entonces fue un triunfo del pueblo. Y eso no nos lo va a quitar nadie. No nos lo va a quitar nadie. Y con la victoria del sí, llegó la DUI, la declaración, ¿cómo es? Declaración unilateral de independencia. Que bueno, fueron varios segundos, ¿no? Pero bueno, llegó el 155, el exilio para muchas y muchos, cárcel, pérdida, podemos decir que hubo pérdida de unidad. ¿Qué pasa con el procés, con toda esta represión? Luego hablamos de... pues de todas las personas más de calle, no de los políticos, pero ¿qué pasó con toda esta represión, el 155, exilio, cárcel? ¿Qué pasa con el procés, con todo esto? Nada, lo que pasa es muy sencillo, lo que hablabas de la estrategia. Si hasta el 1 de octubre había habido una estrategia común por todos los líderes políticos, a partir de la declaración del 27 de septiembre, pues esa estrategia que hasta entonces había sido consensuada, pues se pierde. Y bueno, pues distintos actores políticos toman distintas acciones. Unos deciden quedarse, otros irse. En principio todos se van, pero algunos vuelven y algunos deciden quedarse. Ajá. Y desgraciadamente, y lo digo con pena, los únicos que están hoy en día en libertad y tienen libertad en todo territorio europeo, excepto en España, son los que se quedaron fuera. Sí, y yo... hace 10 años. Sí. Yo me imagino que esto de la pérdida de unidad, ya me podéis corregir, más que por una pérdida de estrategia o de finalidad, esto es de objetivos, sería más por un tema de igual de represión, de vamos a acabar en la cárcel, nos tenemos que ir al exilio. ¿Pudo el miedo con la unidad que había para el procés? Con el bueno, pueblo, hubo mentiras. Sí, sí, sí. Mentiras. Porque, bueno, se conoce que quien entonces era presidenta del partido del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, les prometió que a los que volvieran, la cárcel sería en 4 días, que sería sí. Un pim-pam. Desgraciadamente, quien prometió eso se la cepillaron del partido y... llevan 3 años de prisión los que decidieron creerse eso, porque lo que no entiendo es cómo, o sea, excepto Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que eran los únicos que creo que no se esperaban que los entrullaran, porque eran quiero decir, hasta ese momento no hacían política, y Jordi Cuixart sigue sin militar en ningún partido político. Solo habían hecho una movilización pacífica, que había sido pacífica, por mucho que la instructora judicial quisiera salir en helicóptero, la gente estaba en actitud pacífica delante de la Consellería de Economía, situada en la Rambla de Cataluña. Hasta ese momento, vamos, es que no ocurrió nada que hiciera sospechar pechar a esa pobre gente, a estos dos que os digo, que los metieran en prisión, y los metieron en prisión. El resto, cuando ya sabía, cuando ya iba al Nacional, como digo yo, sabían que iban al matadero. ¿Por qué? Porque el precedente, sin haber participado directamente en la organización o en el supuesto rebelión porque no tienen ningún, no ostentan ningún cargo político, pues tú imagínate los que sí que ostentaban el cargo político. Claro. Quiero decir, y creo que al pueblo catalán, y esto es una reflexión que hago, no le hace nada bien seguir 3 años más tarde lamentándose de que hayan exiliados, hay exiliados y exiliados no, presos políticos, porque creo que hay que superar esta etapa y hay que hacer lo posible para sacarlos de la prisión. Y para sacarlos de la prisión, lo que hay que hacer, yo lo tengo muy claro, que es proclamar la independencia de Cataluña y abrir las prisiones. Es decir, ¿lo ves posible? Sí, posible es. No sé cómo. Es decir, no tengo una estrategia, porque no. Si supiera cómo hacerlo, estoy seguro de que me presentaría a unas elecciones. Sí. No sé cómo hacerlo, pero sí que creo que, desgraciadamente, el referéndum de autodeterminación, pese a haberse ganado, es una ventana de oportunidad que no supimos aprovechar o no sacamos el rédito que teníamos que haber sacado. Porque, bueno, en fin, lo de la suspensión, pues creo que fue una cagada. Pero bueno, está claro, obviamente es mi opinión. Pero es sencillo, si la República Catalana ya está proclamada y en suspenso. Es tan sencillo como levantar el suspenso o la suspensión a esa república proclamada. Pero vaya, faltan personas y políticos, en este caso valientes, y también faltan personas dispuestas a salir a la calle, igual que salieron a la calle en los días previos al 1 de octubre. Porque cuando hablamos de sotogobierno, pensad que hubo un entramado civil de la población, de la gente, que con la mínima información disponible, porque uno de los éxitos que nos condujo a poder votar el 1 de octubre es que la información estaba muy compartimentada. Es decir, yo tenía una información de lo que tenía que hacer, cuándo lo tenía que hacer y dónde lo tenía que hacer, pero yo no sabía quién me iba a encontrar allí, quién sabía la información que yo tenía, sí. Y qué iban a hacer, ¿sabes? O sea, qué me iba a encontrar. Es un poco... Este fue uno de los éxitos. Es decir, en los que fueron al Cataluña Nord a buscar las urnas y a repartirlas, no sabían exactamente quién habría para recoger esas urnas, por ponerte un ejemplo. Sabían que dónde tenían que ir, a qué hora tenían que estar en ese sitio y por quién tenían que preguntar, pero ni siquiera eso, tenían mucha más información. Porque cuando hablamos de sotogobierno es eso. Es un conjunto de personas orquestadas, por así decirlo, por los que sí que gobiernan. Ajá. Con la mínima información indispensable para hacer una tarea concreta y puntual. De manera que, si esa persona falla, no comprometa pues todo el resto de dispositivos. ¿Qué piensas tú, Juanjo? Pues a ver, la represión ha funcionado hasta cierto punto. Ha funcionado incluso para algunos partidos que le han querido sacar rédito al tema de la pena... y qué penita que tenemos presos políticos, y qué pena esto y qué pena lo otro. Pero de la pena no se vive eternamente, porque todo pasa y todo cambia. Entonces, pienso igual que Pau, pienso que los presos políticos, primero, que es una vergüenza que un Estado de la Unión Europea siga manteniendo presos políticos con el gobierno supuestamente más progresista de la historia desde Atapuerca. O sea, es una vergüenza, pero bueno, parece ser que no se ponen ni colorados. Entonces, nosotros como pueblo ya hemos entendido el qué. Ya hemos entendido, incluso en palabras de Jordi Cuixart, que lo dijo hace bien poquito en una entrevista para Cataluña Radio, lo dijo, esto forma parte del proceso de emancipación nacional de cualquier país que se quiera independizar. Siempre habrán palos, siempre el Estado del que te quieres separar te va a pegar. Yo lo comparo un poco con aquella mujer maltratada que se quiere separar o divorciar de la persona y alejarse. Pues las únicas armas que le quedan al otro es pegarte y pegarte y amenazarte y extorsionarte. Pero realmente, si dejamos de lado eso, que en realidad es paja, la represión es la última arma que tiene un Estado para intentar someter a un territorio. Entonces, si hemos entendido la gran mayoría de independentistas que esto forma parte del proceso natural de una emancipación nacional, ya sea aquí, ya sea Euskal Herria, ya sea Escocia, donde sea, es igual. Bueno, es tan sencillo como aceptarlo, asumirlo, asumir las consecuencias y tirar para adelante, porque mover el caldero siempre en el mismo sentido no tiene ningún sentido. Si haces siempre lo mismo, siempre vas a obtener lo mismo. Entonces, habrá que hacer cosas diferentes. Y lo diferente que es dejar la pena de lado, evidentemente es vergonzoso, pero sustituir la pena por, bueno, esto que le llaman en Cataluña la rauxa, es decir, el poderío que le llaman en el Estado, pues ese poderío utilizarlo para decir, vale, muy bien, tenemos presos políticos, perfecto, muy bien, ya sabemos cómo es el Estado, ya sabemos lo que hizo en Euskal Herria, ya sabemos lo que ha hecho en Cataluña y lo que va a hacer. Su respuesta es esa. Entonces, por un lado entiendo que los políticos, y de hecho el presidente Puigdemont lo ha reconocido en diversas ocasiones, la cagué el día 10 de octubre y la cagué el día 27 de octubre y me arrepiento de no haber tirado para adelante y haberme fiado de lo que me decía el señor Donald Tusk, de lo que me decía Lehendakari Ibarretxe, intentar dialogar y mediar con un Estado que en definitiva al final lo que ha demostrado y le ha demostrado a la comunidad internacional es que ni quiere, ni puede, ni sabe dialogar. Entonces, bueno, una vez reconocidos los errores, señores, la hemos cagado, pero vamos a tirar para adelante. Y esto es lo que hay que hacer. Entiendo que es lo que hay que hacer. Entonces, funciona la represión hasta cierto punto. ¿Le puedes destrozar la vida a la gente? Sí. Pero si la gente a la que se la destrozas está tan convencida como, por ejemplo, lo pueda estar Baltoni, otro exiliado por cantar cuatro chorradas acerca de un Borbón, que ahora ya estamos viendo si es un ladrón o no lo es, que lo es, y todo el tipo de negocio familiar que tiene esta gentuza, por no llamarle de otra manera. Entonces, lo vemos en él, lo vemos en el caso de la represión en Madrid a Dani Gallardo, lo vemos con Pablo Hasél, con Jordi Pessarrodona el payaso. Jordi Pessarrodona había estado en la guerra de los Balcanes, con una nariz de payaso protestando por la guerra junto a un soldado serbio. 8 horas. Nadie lo reprimió, nadie le dijo absolutamente nada. Es decir, ¿cómo puede ser que en medio de una guerra hagas una protesta pacífica y aquí te quieran encerrar en la cárcel por hacer exactamente lo mismo? En fin, sabemos un poco de qué va el tema. Los que hemos estudiado un poquito el tema en Euskal Herria en los 80 y demás, sabemos por dónde van los tiros del Estado. Y bueno, la situación es diferente, pero la respuesta del Estado siempre es la misma. Entonces, contra un régimen caduco que ya no sirve para nada, que no atienda a la necesidad de prácticamente ningún ciudadano del Estado, pues lo único que puedes hacer que es andar hacia adelante. ¿Nos van a dar palos? Sí. ¿Van a reprimir más? Sí. Y cuanto más repriman, más cerca vamos a estar de la meta. Eso lo tenemos muy claro, la gran mayoría. ¿Cómo? Pues aún no lo sabemos porque entre la pandemia, un poco la desunión esta que se ve en los partidos, que parece que uno hace de poli bueno y el otro de poli malo, luego se invierten los papeles y demás. Bueno, últimamente pasamos bastante de los políticos, la verdad. O sea, intentamos movilizar la calle como podemos y en cuanto la pandemia pase, que pasará porque todo pasa, pues habrá que tirar para adelante como sea. ¿Y qué pasa? ¿Cuántas personas hay de los CDR encausadas, ¿no? con montajes, como pasó con Tamara, ¿no? que se lo inventaron, una historia para acusarla de terrorismo? A día de hoy, ¿cuántas personas están encausadas o se les ha imputado por acciones que a lo mejor ni siquiera estaban en el sitio? ¿Cuáles son las cifras a día de hoy? Casi digo, ya supera las 2.500, creo recordar. 2.500 personas. 2.850 contó Omnium, hará cosa de un mes y pico. Ahora andamos con, bueno, los 23 imputados de hace 2 semanas, más creo que hay otras 50 personas. Andamos cerca de los 3.000 ya. Cerca de 3.000 personas. Cerquita de 3.000, sí. Con causas judiciales abiertas, con penas además bastante altas. Por manifestaciones pacíficas o por montajes policiales directamente. Sí. Bueno, ya has mencionado antes a Dani Gallardo. Vamos a hablar de aquella manifestación el año pasado en Madrid. ¿Cómo surge, cómo se organiza esta manifestación en Madrid de apoyo al pueblo catalán y en contra de la represión del Estado? Porque la convocatoria era esto. ¿Quién me contesta? Que os quedáis los... Juanjo, venga. Dale. Pues bueno, en principio nosotros empezamos a ver que la izquierda castellana, Madrid Comunera, diferentes asociaciones de antifascismo y de proderechos humanos en Madrid se pusieron de acuerdo con ANC, con Òmnium y con un montón de entidades, ayuntamientos en Cataluña y demás, y bueno, pretendían hacer una manifestación masiva, pacífica, y bueno, pues como prácticamente siempre hemos hecho. Se orquestó de tal manera que al final se pusieron de acuerdo en fecha y lugar, dieron los permisos y fuimos para allá. Y, o sea, la manifestación fue un éxito. Quiero decir, bueno, fue un éxito porque, entre otras cosas, el poder de movilización que tiene Òmnium y junto con ANC sigue siendo enorme. Piensa que son quienes se encargan de cada 11 de septiembre celebrar la diada y el poder de convocatoria en este sentido de estas dos organizaciones es abrumador. De hecho, se organizaron autobuses por parte de la Asamblea Nacional Catalana para ir a la manifestación de Madrid. Yo estuve en aquella manifestación también. El ambiente era un ambiente festivo, pacífico, de solidaridad, y no hubo altercados. También se sacaron de la manga todo lo que pasó contra Dani, ¿no? Pues efectivamente, la manifestación fue pacífica, festiva. De hecho, además, una manifestación como te puedas encontrar si vas al histórico, porque hay hemeroteca de todas las que han habido en Cataluña, por ejemplo, los 11 de septiembre, los últimos 10 años, totalmente familiar. Es decir, gente con las familias al completo, la abuela, el crío en el carrito, en fin, no vimos ningún altercado. De hecho, pasó un equipo de limpieza brutal, un despliegue brutal de limpieza del Ayuntamiento de Madrid, y nosotros nos miramos todos diciendo, pero si no hay ni siquiera una colilla en el suelo. O sea, la gente iba con bolsas y la bolsa de pipas que se comía la iba tirando dentro de esa bolsa. Ni siquiera se ensució el suelo. Entonces, claro, entendemos que para variar, la policía empezó a cargar en ciertos lugares, en las proximidades de Sol, tengo entendido, y bueno, intentando pegando ya a la chica que andaba con Dani, una amiga suya. Bueno, pues este intentó defenderla. Nos enteramos al día siguiente de que lo imputaban por un intento de agresión a un policía y demás. Y más adelante, a través más que del SNET, los abogados se enteraron, igual que nosotros, por la prensa, de que lo acusaban de una agresión brutal, con un palet, con puntas y demás. Cosa que nosotros entendemos que, vamos, viendo la manifestación, viendo la gente que allá había, viendo la gente que después había en Sol, es que era literalmente una aberración de acusación. Era algo imposible, impensable, y más un chico que no tiene ni antecedentes por robar un caramelo, quiero decir. En fin, sí. otro de tantos. Y recuerda mucho la imputación de Dani Gallardo a la imputación de Alfons, que a día de hoy sigue en prisión. Después, no sé cuántos años lleva ya. Pues esto fue... lleva ya 8 años, ¿no? O 6, no, menos, 5 años o por ahí. No tanto. 5 años. Creo que lleva 5, sí. 5 años son, sí. Ya para ir terminando, ¿qué conclusión sacáis? Porque ahora la pandemia, obviamente, por responsabilidad, pues está todo muy paralizado, porque es difícil, ¿no? Porque cuando el independentismo catalán hace un llamamiento, las calles siempre están a rebosar y es inviable en esta situación de pandemia. ¿En qué punto estamos de cara al futuro? ¿Hay planificaciones? ¿Qué esperamos de la independencia después de la pandemia? ¿Esperamos avanzar, seguir luchando? Sí, seguir luchando, pero desde la calle. Yo creo que a nivel político hay que recoser de nuevo las heridas, porque está clarísimo que hay heridas abiertas que siguen sangrando entre distintos actores políticos. Creo que no nos hace nada bien que esas heridas sigan abiertas. Necesitamos volver a generar ese consenso, una estrategia, una unidad en esa estrategia, que por ahora no la hay y tampoco, desgraciadamente, se atisba que vaya a haber esa estrategia común. En cualquier caso, esa estrategia tiene que estar encima de la mesa y tienen que llegar a un acuerdo, porque es cuando históricamente Cataluña como nación ha avanzado. Avanzó cuando se consiguieron 2/3 partes de un parlamento para reformar un estatuto de autonomía, que este es el inicio de todo esto. Es decir, estamos aquí porque el gobierno español incumplió una promesa electoral con el apoyo de una gran parte del pueblo catalán, el famoso yo apoyaré el estatuto que salga de Cataluña. Y sin esa unidad no haremos nada. Es decir, yo creo que esa unidad política es necesario para que la gente vuelva a confiar un poco, a ilusionarse con todos los actores políticos y volver a generar una ventana de oportunidad, como se generó el 1 de octubre, para hacer ya definitiva, a ver si fuera posible, esa cosa, esa movilización, si lo queremos llamar así, para que vuelva a proclamarse una república catalana y esta vez a la definitiva, ¿no? Yo creo que esto es la base. Ojalá. Sí. Esto es la base y ojalá el pueblo vasco siga pronto también los pasos de Cataluña. Pero ya te digo, a nivel personal estoy un poco asqueado ya de a nivel político porque mientras... tenemos un montón de ingredientes para generar un consenso. Tenemos gente en prisión pudriéndose. Quiero decir, si en estos momentos tan cruciales para las vidas de esas personas y para el ánimo del pueblo catalán son incapaces de tejer una estrategia común simplemente para no lanzarse los trastos a la cabeza en un congreso de diputados o en un parlamento autonómico. Quiero decir, si no conseguimos eso... De verdad, como pueblo, estamos un poco fastidiados, porque a mí, cada vez que oigo según qué declaraciones, pues mi ánimo y mi confianza en cualquier actor político, y hablo de cualquiera, de todos, porque es que no se salva ninguno, me sabe súper mal. Porque ya te digo, hemos conseguido grandes cosas cuando hemos apartado el resto. Ahora mismo necesitamos de nuevo tejer esas complicidades y esa estrategia de nuevo, porque por separados no haremos nada. Sí. Juanjo, ¿tu conclusión? Mi conclusión es la siguiente, es simple, es algo muy fácil que se dice mucho en Cataluña, das tria el grado a la palla. O sea, separar el grano de la paja. En fin, todo lo que está ocurriendo a nivel político es cierto lo que dice Pau y de verdad que el compañero tiene toda la razón del mundo y yo me siento más o menos igual. Y yo creo que el resto andará poco más o menos. Con esa desilusión de decir, ostras, ¿por qué no vais unidos y por qué tenéis estas rencillas tontas? Porque además, a nivel programático, en fin, todos van a tener diferencias. Cuando las hemos tenido, hemos ido unidos, en fin... Pero sí que pienso otra cosa. A cualquiera de los que votó el 1 de octubre, incluso gente que después del 1 de octubre ha decidido que opta por la independencia de Cataluña, por proclamar la República, por conseguirlo, toda esa gente, si se le pregunta hoy por hoy, te diré algo muy parecido a lo que ha dicho Pau o a lo que te pueda decir yo. ¿Estás a favor de la independencia? Sí. Siguen estando a favor. O sea, el pueblo no ha fallado en ningún momento. Pueden haber fallado los políticos, puede haber fallado alguna entidad, puede haber fallado alguien, pero igual que hemos estado cuando hacía falta en Alsasua, o cuando ha hecho falta en Madrid, cuando ha hecho falta en Murcia contra un muro de la vergüenza, cuando ha hecho falta en cualquier sitio donde haya una injusticia, porque de hecho la lucha y la hermandad de los pueblos es esa, es lo que dice Jordi Cuixart, que la tendresa, la solidaridad, es la solidaridad. Vale, la solidaridad es la ternura de los pueblos. Cuando se ha hecho todo eso, hemos sido el pueblo. No ha habido ningún político que nos ponga una pistola en la nuca y nos diga, oye, tira para allá que hay que apoyar esto porque lo digo yo. No, el pueblo decide y punto. Y eso es lo que queremos. Entonces, si ese sentimiento va a seguir exactamente igual, entiendo que cuando pase la pandemia, cuando ya se puedan hacer movilizaciones bastante más masivas, cuando el pueblo podamos decidir, pues ahora nos autoorganizamos y me da igual lo que el político tal o cual diga, piense o hable, o aquí diga A y en Madrid diga B, tiraremos para adelante. O se apuntan o los apartaremos. Que para eso están las urnas, cada 4 años o antes. Eso es. Podemos deducir entonces que esa desunión de la clase política que nos están vendiendo como desunión de popular no existe. Desunión, no la entendemos como desunión. Yo creo que Pablo está de acuerdo conmigo, ¿no? De hecho, el pueblo siempre está por encima de los políticos, quiero decir, y eso es una virtud, quiero decir, lo digo con orgullo. Es decir, fue el pueblo catalán quien indujo a determinados actores políticos a terminar apostando por la independencia, porque perdían elecciones, era así de sencillo. Y será el pueblo el que culmine la independencia de Cataluña y será a través de, como siempre, desde movimiento pacífico, porque siempre ha sido un movimiento pacífico. Si algo caracteriza la movilización catalana ha sido el pacifismo, y esto tiene pues unas virtudes, como pueden ser que generas mucha simpatía, pero a la vez también tiene otros defectos, que es que los procesos pacíficos, desgraciadamente, la historia nos demuestra que son mucho más lentos que los violentos, porque cuando, el gobierno español, cuando usó la violencia el 1 de octubre, ya era lo último que le quedaba para invalidar un referéndum donde había observadores internacionales y donde, si se hubieran respetado las garantías o se hubiera votado con todas las garantías que establece un proceso participativo como una votación, quizás en Europa otro gallo cantaría. Esto es así. Entonces, básicamente, la mandaron a 3.000 policías a reventar una votación pacífica, porque es que no hubo, vamos, en ningún colegio electoral, y conozco mucha gente que estuvo en muchos distintos, no ocurrió nada. En mi colegio electoral, como dijo Juanjo, venía gente a votar con banderas españolas, y en ningún momento, porque se dirigían a mí para hacer cumplir el esto. Yo dije, si no están generando problemas, déjalos que voten con su bandera española, si quieren votar su bandera española, como si quiere votar que no, que está en su derecho. Claro, ¿sabes? Claro. Yo creo que en cualquier caso, volviendo a la pregunta que me he desviado, disculpa, será el pueblo el que ponga en vereda, como dicen en mi pueblo, a los políticos, y lo que pido y lo que espero es que haya políticos que estén a la altura de las circunstancias. Sí. Y no te toca ponerte a ti en primera línea, Pau. No. Puntualizar una cosita sobre eso, del movimiento pacífico siempre lo ha sido. Incluso en octubre del año pasado, cuando hubo la sentencia del procés, quienes empezaron la violencia, sí o sí, siempre, y sobre todo contra los periodistas, fue la propia policía. Claro. Fue la propia policía. Nosotros simplemente utilizamos la autodefensa, con barricadas y con lo que tocase, como se han conseguido los derechos en el Estado durante 150 años, a base de pelear en la calle contra injusticias. Pero quien generó violencia fue, como siempre, la policía. El movimiento catalán es pacífico per se. Pues nada, vamos. Pues qué ricasco. Muchas gracias. Vamos a dejarlo por aquí. Estamos muy atentos a cómo salimos de la pandemia y que llevéis muy bien el confinamiento y estas cosas que nos están imponiendo, y que salgamos con más fuerzas de este confinamiento. Un abrazo a los dos. Nos arca de darte un abrazo. Un saludo a la galería. Agur. Un abrazo. Agur. Agur, agur. Para. Somos mil manos haciendo un túnel, desde las minas hasta las nubes. Somos cizallas contra el candado, final de un cuento nunca acabado. Somos la fuerza de la estampida, somos el mundo patas arriba. Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida. Caballo en Troya y en sus castillos, cientos de gritos contra el pestillo. Somos el preso, libre entre rejas, pasa montañas, rompe cabezas. Somos el llanto y la carcajada, los empujones a la alambrada. Somos los que fueron tanto siendo nada. Y en ese pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de servidumbre, pasa que ustedes nos odian, pasa que ustedes nos odian, porque somos los hijos de los versos, de los poetas y los presos, la voz que grita. sale a flote la noche al raso del fugitivo. Somos el puño con el latido, la primavera más valenciana. Somos la escuela multiplicada. Somos los que fueron tantos siendo nada. Y en ese pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de servidumbre, pasa que ustedes nos odian, pasa que ustedes nos odian porque somos los hijos de los versos, de los poetas y los presos, la voz que grita entre los huesos, de las cunetas para despertar al universo. Hemos escuchado una canción de La Raíz, el grupo La Raíz, que por desgracia se disolvió, y la canción se llama Entre poetas y presos, una canción muy bonita. Tenemos ahora la ocasión de hablar con Karim Benamar. Karim es abogado, es un abogado madrileño que asiste a Dani Gallardo. Hola, Karim. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estás? Pues bien, hemos tenido esta mañana precisamente el juicio de Dani, ya se ha terminado, la suerte está echada y a la espera de la sentencia. Bien, entonces vamos a presentar un poquito el caso de Dani. Hemos mencionado anteriormente durante el programa y ahora queríamos entrar más a fondo en el caso de Dani porque nos parece muy especial y muy, muy duro. Dani es un joven gaditano que vive en Madrid, sí. Y queríamos saber un poco, bueno, lo primero, ¿qué tal se encuentra él? ¿Qué tal se encuentra Elsa? ¿Familia, amigos? A ver, pues lleva más de un año en prisión, quiero decir, bien desde luego no. O sea, a Dani yo las primeras veces que fui a ver a la cárcel, es un chaval, verdad que es un chaval con una actitud muy positiva, muy hablador, muy, muy, muy majo, es un chico muy majo con una actitud muy positiva ante la vida. Pero hay días que ya hablas con él y ves que la cárcel le está pesando mucho. Está pesando el hecho de la falta de libertad, el hecho de que además con todo el tema del COVID no tiene vis-a-vis con su pareja. Se está dando cuenta, primero, que se está perdiendo su vida en la cárcel y, segundo, también que desde luego el ambiente de la cárcel, los problemas, las cosas, pues cada vez le pesan más, la verdad, cada vez le pesan más. Vamos entonces al inicio de esta situación tan dramática. La manifestación de Madrid de abril de 2019, estamos hablando ya de año y medio, fue pacífica, ¿sí? No hubo disturbios por parte de los manifestantes, a todo el mundo le pilló por sorpresa que a Dani Gallardo le detuvieran, no en la manifestación, sino ya después de la manifestación, un tiempo después de la manifestación y ya a bastante distancia. ¿Qué es lo que pasó? A ver, la policía da un relato de hechos en el cual después de la manifestación todo el mundo salió en tromba a causar disturbios por Madrid, por numerosas calles. Una historia que además no se sostiene con absolutamente ninguna prueba, sino que además es que se contradice, porque hablan de quemas de 5 o 6 contenedores de basura. Sin embargo, los técnicos que tienen bajo su cargo los contenedores de basura dicen que no hubo ninguna quema. O sea, que digamos era un relato de hecho de unos disturbios que no se corresponde con la realidad ni con absoluta ninguna prueba. Y en esos disturbios cargan y es cuando detienen a Dani y a Elsa. Sí que es cierto que después de la manifestación hubo gente que siguió que continuó la manifestación de una forma absolutamente pacífica y la policía cargó. La policía cargó y a la gente lo único que hizo fue huir. Y fue ya que es cuando detienen a estos chicos. ¿Y cuáles son, además de ese relato de unos contenedores fantasma, en cuanto a Dani y a Elsa, cuál es el relato que en cuanto a lo que compete a ellos? ¿A ellos concretamente de qué les acusan? A ellos les acusan básicamente de estar en el grupo que causa disturbios. A Elsa sí que la acusan de haber participado en los disturbios, pero en teoría a Dani solamente de estar en el grupo. Dicen que, pues eso, que estaban en el grupo, que en un momento dado, cuando ya son menos, un policía consigue detener a Elsa y cuando la está deteniendo, estando él solo, Dani viene por detrás, le da con un palo con clavos de palé en la cabeza y ya vienen sus compañeros y le detienen. Eso es de lo que le acusan. Eso es de lo que le acusan. ¿Hay pruebas de cargo? Como en estos casos, pues la prueba de cargo que hay es la declaración de dos de los agentes, dos policías que declaran que eso ha sido así. Yo considero que no hay prueba de cargo. No hay prueba de cargo por, como he dicho esta mañana en mis conclusiones en el informe, es que la declaración de los agentes se contradice con el parte médico. El parte médico habla de una lesión en la región occipital, que es la parte trasera de la cabeza, mientras que el impacto que supuestamente le causa las lesiones está en esta parte del casco. O sea, es algo absolutamente imposible. Además, para que digamos una declaración sea considerada prueba de cargo, requiere unos requisitos, dentro de las cosas, que no haya contradicciones. Es que cuentan dos versiones diferentes de los hechos, sobre dónde estaba uno y dónde estaba el otro, sobre cómo fue la agresión, se contradicen en la misma, en su declaración de instrucción con la declaración en el juicio, pero es que en su propia declaración en el juicio se contradicen a ellos mismos. Y ya basándose el juez en esas declaraciones, digamos, en su palabra, mete a Dani en la cárcel, en prisión preventiva. ¿Sí? ¿Cómo se justifica? Si no recuerdo mal, hay 3 supuestos para la prisión preventiva. La alarma social, la posibilidad de destrucción de pruebas o la fuga. ¿En qué se basa? Hay otra más, que es el riesgo de reiteración delictiva. Y realmente la alarma social, eso ya se eliminó hace tiempo. Teóricamente la alarma social no existe, pero la realidad es que se sigue aplicando, aunque no le den ese nombre y se justifiquen en base a otro, pero la alarma social se sigue aplicando. Pues a Dani de lo, obviamente, el riesgo de reiteración delictiva es imposible, el riesgo de destrucción de pruebas también es imposible. Lo que ellos alegan es el riesgo de fuga. En un primer momento lo alegan porque dan una visión de Dani, de un chico que está cada día en un sitio, que va de Málaga, de Andalucía a Madrid, de Cádiz a Getafe, sin un sitio fijo, cuando realmente él ha vivido, primero vivió hasta su adolescencia en Madrid, luego se trasladó con su padre a Cádiz y luego a los 20 años creo que fue, él volvió a Madrid, con su piso en alquiler, con su trabajo, etcétera, etcétera. Cuando esto ya se justifica con un recurso, ya el juez dice que simplemente es riesgo de fuga porque la pena es elevada, solamente por esa razón. Es decir, como si a partir de X años de solicitud de pena ya existe el riesgo de fuga sin tener que justificarlo en nada más. Una persona que estamos hablando de que tiene 20 años, 21 años, no es que tenga unos recursos económicos como para fugarse a Suiza o demás, que tiene toda su vida por delante, realmente la única justificación que dan es el tema del riesgo de fuga, pero no lo justifican con más hechos que la pena elevada que se le solicita. Por eso yo digo que realmente en este caso, a mi entender, lo que han aplicado, entre comillas, es esa supuesta alarma social, aunque bueno, social tampoco, alarma entre los policías y entre ciertos sectores. Sí, y realmente qué lectura podemos hacer de algo que podríamos decir que es un abuso de este recurso que es la prisión preventiva. A ver, es que creo que se abusa bastante de la prisión preventiva. No solo en este caso, creo que el abuso de la prisión preventiva es generalizado. Creo que la prisión preventiva está pensada como un elemento para esas tres cosas que has mencionado, y al final muchas veces se utiliza como un castigo previo o incluso como una forma de aplacar a ciertos sectores o a ciertas personas que exigen mano dura. Uh-huh. ¿Lo consiguen? ¿Se consigue esto? ¿Sí? Yo creo que en esos momentos era un momento de una actividad, digamos, de manifestación, de movilización en Cataluña bastante grande. Es cierto que había todos los sectores policiales y sectores de la derecha exigiendo, desde luego, mano dura al gobierno, a la fiscalía, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues desde luego que a ese sector este tipo de actuaciones desde luego que le contentan, sí, claro. Sí. Desde entonces, desde abril de 2019, habéis estado trabajando para defender a Deni, digamos desde que los detuvieron. Sí, yo diría que habéis tenido algún problema que otro, porque simplemente con una declaración ya han tenido que entrar en prisión. ¿Cómo ha sido vuestra labor? A ver, yo he de decir que yo me he hecho cargo de la defensa de Dani en la última fase. Antes la llevaba otro compañero, pero Dani decidió cambiar. Básicamente se ha denegado toda solicitud de libertad que se ha hecho. Se ha denegado además durante simplemente por lo que he comentado antes. La pena es elevada, por lo tanto hay riesgo de fuga, ya está. No lo justifican nada más, no contextualizan la situación de Dani en que se pueda fugar, que ni siquiera sea posible, que tenga dónde ir. Simplemente eso, el riesgo de fuga, pena alta, riesgo de fuga. Sí, ¿la instrucción entonces ha dado con normalidad? Insisto que yo no he estado presente, pero por ejemplo en el juicio nos hemos enterado de una cosa bastante irregular, porque uno de los policías, antes de empezar a declarar, dice: por cierto, mi declaración en instrucción, la cual firmó, está mal, hay cosas que están mal. Yo le pregunto: ¿y cómo sabe usted que decía que estaba mal transcrita? Yo le pregunto que cómo sabe él que está mal transcrita. Pues resulta que el juez de instrucción le dio una copia de su declaración. Hay que decir que a un testigo nunca jamás le da una copia de su declaración, entre otras cosas, porque precisamente los testigos, su declaración tiene que ser algo espontáneo. No puede ser, no se les permite estar en la sala para escuchar otros testimonios, no se les permite, en teoría, hablar con el abogado de ninguna parte para prepararla. Se exige una cierta espontaneidad. Sin embargo, en el juzgado de instrucción, a este agente se le da una copia de su declaración para subrayar las cosas que no coinciden con lo que ha declarado su compañero. Sí, estamos viendo entonces que desde el inicio los agentes de la policía están teniendo, digamos, una participación, vamos a decir, demasiado activa, ¿no?, en este caso. ¿Ha habido alguna otra irregularidad? Irregularidad que yo haya vivido, también como te comento, yo no he estado en toda la instrucción, por lo tanto, te puedo decir de lo que yo he vivido. Entonces, que ha sido un momento temporal y al final. Prácticamente no viví la instrucción, entonces simplemente te puedo comentar esto porque es lo que yo he vivido. Si ha habido más cosas o no, ahora mismo no te lo podría decir. Me refiero durante la detención, que como nos has comentado, basándose en declaraciones contradictorias, ya fue suficiente para meter en prisión a Dani. Sí, a ver, eso más que una... O sea, claro, y cuando me comentas irregularidad, yo estaba entendiendo algo, digamos... Algo soy que... profano en estos... Ya, claro, sí, lo entiendo. Es que yo, como tengo mi cabeza, además, después de un juicio, la tengo en modo en modo abogado, me alejo del lenguaje común. Desde luego, sí, entendido como eso, irregularidad, desde luego es el mantenimiento de prisión en Dania es absolutamente irregular. Lo que digo, ya sería irregular que, o sea, es irregular el hecho de que la hayan metido en preventiva cualquier tiempo, pero en otros casos parecidos, en otros casos en los que pueda haber una cierta presión de determinados colectivos, etcétera, o sectores, pues meten un par de meses, tres, ya cuando la cosa ya se ha calmado, pues ya desde luego le liberan. Que sigue siendo una actuación absolutamente irregular, sin sustento jurídico, pero a veces pasa y dices, bueno, pues es unos mesecitos, que no es que sea una maravilla pasarse unos meses en la cárcel del drogo, pero nada que ver con pasarse un año y pico y a ver lo que queda. Se están superando, vamos. ¿Qué lectura hacemos de este caso? Pues antes, ya es que antes de entrar en la valoración del resultado del juicio, ¿sí? ¿Qué lectura podemos hacer de este caso? A ver, esto es como siempre. Yo puedo suponer, o sea, yo sé que el mantenimiento en prisión y la prisión preventiva de Dani y la petición elevadísima de 6 años de cárcel no se sostiene jurídicamente, o sea, no creo que no tiene sustento jurídico. Entonces, ¿por qué? Yo puedo dar mi opinión, es lo que comentaba antes. Estábamos hablando de un momento de movilización masivo en Cataluña. De repente esa movilización empieza a tener apoyos fuera de Cataluña. Uno de esos sitios es Madrid, la capital del estado, y a nadie se le escapa que desde luego a los sectores que no les gustan estos asuntos, que esa movilización o que ese apoyo surja en la capital del estado, pues desde luego que puede herir sensibilidades. Sí, eso se comentó mucho en los medios de comunicación. ¿Quisieron dar ejemplo entonces? Yo entiendo que sí, insisto, a ver, yo tampoco puedo estar en la cabeza de la gente y afirmarte por qué lo han hecho, pero desde luego que por razones jurídicas no son, y teniendo en cuenta el contexto, pues sí parece un castigo ejemplar. Sí, ¿qué podemos esperar ahora? Es que, claro, vamos un poco como especulando, ¿no? Porque lo que nos comentabas hace un pocos segundos, ¿cómo se podía esperar una gran injusticia que puede ser como 2-3 meses, ya lleva año y medio Dani en prisión, aunque sea especular, ¿qué podemos esperar de aquí a unas semanas que salga la sentencia? Que como has dicho, pues ya se ha jugado y ya se ha terminado la fase oral. A ver, la sentencia no creo que sea unas semanas, yo va más para el mes. Probablemente. Yo soy optimista, pero porque es que tengo que ser, o sea, quiero decir, es que mi forma de trabajar es ser optimista, pensar que sí que puede salir bien, porque si no me costaría mucho más sentarme en el estrado a defender a mis clientes, a mis defendidos. Entonces, yo tengo cierta esperanza. Pero claro, todos sabemos que la realidad es que al, digamos, poner en cuestión un testimonio de un agente, pues tiene como muchas trabas, porque los muchos tribunales y muchos jueces son muy reacios a poner en cuestión, pese a que se le ponga encima de la mesa, cuestiones claras. Entonces, sí, la presunción de veracidad, ¿no? Pero es que realmente no es, esa presunción de veracidad es únicamente en el ámbito administrativo, es decir, en el ámbito de las sanciones administrativas. En el ámbito penal, un policía no tiene ninguna presunción de veracidad. Es una cosa que además he oído mucho, que dice, no, claro, es que con la ley Mordaza la policía tiene presunción de veracidad. No. En el ámbito penal, la policía es o víctima o testigo, pero no tiene más no, su testimonio per se no tiene más validez que el de otro testigo. Que desde luego sí, se le entiende que en principio va a ser más veraz porque es una persona objetiva, sin ninguna intencionalidad, y entre comillas, en que la gente se le condene si es inocente, es un funcionario público, que se le puede dar, digamos que el tribunal le puede llegar a dar más credibilidad, pero no tiene ningún tipo de presunción de veracidad, jurídicamente. Pero nos encontramos continuamente, y Dani se tiene que enfrentar a ello, tú de hecho te tienes que enfrentar a ello, que cuando una persona con placas entra por la puerta de un juzgado, de facto tiene cierta presunción de veracidad o es un perito, vamos, o sea, no sé, va como recogiendo títulos. Efectivamente. He dicho la parte jurídica que no la tiene, pero la realidad y la experiencia nos demuestra que sí, que si un policía va a un juicio y declara una cosa, ya se te invierte absolutamente la carga de la prueba. Ya eres tú el que tienes que demostrar absolutamente que lo que está diciendo no es cierto. Entonces, tenemos la suerte que para muchos juicios hay vídeos, hay cosas, porque claro, las testificales de otros testigos les dan menos validez y ya está. Tenemos la suerte que a día de hoy va todo el mundo con el móvil y muchos procedimientos de este tipo salen absueltos porque hay pruebas absolutamente fehacientes de que lo que han dicho es falso. Pero en otros asuntos no. Entonces sí, la realidad es que la experiencia nos dice que cuando un policía dice algo ya tienes tú que demostrar que eso es mentira. Pues vamos a dejarlo hoy aquí, Karim. Vamos a ir recogiendo un poco todo lo que has dicho, resumiéndolo. Como dices, hay que ser optimistas y hay que salir a ganar, porque si no, no salimos a pelear. Efectivamente. Además, siempre hasta el final, que a veces nos llevamos sorpresas y a veces se hace justicia. Pues es que ricasco a ti, un abrazo para ti, un abrazo para Dani, para Elsa, a familiares y amigos, que bueno, la verdad es que el trance tiene que ser difícil el último año y medio. Este mes, pues bueno, a respirar. Que muchas gracias a ti por dar visibilidad a este asunto y al caso de Dani y eso, es que ricasco. En Basterra siempre tenéis un hueco. Venga, Ur. Pues terminamos esta entrevista con una buena noticia antes de escuchar el tema de Cortatu. Y es que Dani Gallardo ha sido puesto en libertad justo antes de terminar de grabar este programa. Así que nada, solo podemos alegrarnos y felicitar a Dani y a su familia. Un abrazo. Estoy metido en una causa perdida. Y ahí hemos cerrado esa entrevista con el estado de las cosas de Cortatu y ahora vamos con nuestro pequeño espacio Magazine. Tenemos un montón de noticias para comentar. La verdad es que nos ha costado hacer un filtro para el día de hoy. Empezamos. Marruecos rompe el alto al fuego formal existente con el Frente Polisario y entra en Guerguerat. Civiles saharauis bloquearon el paso fronterizo y el ejército marroquí ha roto este bloqueo, a lo que ha seguido una represión y persecución muy dura contra el pueblo saharaui. El Frente Polisario da por rota la tregua y ha declarado el estado de guerra. Ya se están dando reclutamientos y hostilidades. El gobierno vasco dice no saber cuál es el origen de los contagios por COVID. Mientras y por si acaso, echa la culpa a la juventud por ser jóvenes. Siguen los transportes públicos funcionando con normalidad. No hay más frecuencias de trenes ni de autobuses. Apenas se hacen inspecciones en los centros de trabajo para ver si se cumplen las medidas. En muchos casos, ni existen. Cambiamos y viajamos hasta las Islas Canarias otra semana más. El gobierno canario presentó un plan de contingencia de Estado por la situación de llegadas a las Islas Canarias. Deportaciones, deportaciones y más deportaciones. Marlaska ha metido la primera, la segunda y la directa. Y ha sacado su racismo y su xenofobia a pasear. Es un plan de contingencia que vulnera los derechos humanos una y otra vez. Este plan, la verdad, es que más que hacer feliz al gobierno más progresista de la historia, hace feliz a la extrema derecha. Sí, sí, totalmente. Vamos un poco con otra noticia que nos tiene preocupados y que está escondido detrás de una cortina de opacidad, que es Iñaki Bilbao, chiquito. Iñaki Bilbao, hemos ido repitiendo las últimas semanas, empezó con una huelga de hambre y comunicación. Eso es. Y estuvo 50 días, luego continuó con una huelga de hambre y sed 10 días y después de una hospitalización empezó otra vez la huelga de hambre y comunicación otros 15 días. La verdad es que el tema de la huelga de comunicación le da ese toque de opacidad y además el tema de la salud, o sea, es algo que bueno, no solamente es la preocupación por Iñaki, sino también por familia y amigos a los que les mandamos un abrazo. Un fuerte abrazo, sí. Y volviendo a Bilbao, las pensionistas y los pensionistas que siguen cada lunes su lucha. Además, esta semana han anunciado nuevas movilizaciones, nuevas manifestaciones. Sí, el 30 de noviembre va a ser en Iruña y el 5 de diciembre en las capitales de la Comunidad Autónoma Vasca en defensa de sus reivindicaciones. Igual deberíamos de ir a ver si tomamos ejemplo y vamos nosotros también haciendo un poco lo mismo. Sí, porque llevan una lucha incansable que solo la pandemia paralizó y llevan en las calles muchas semanas otra vez. La carrera por sacar al mercado la vacuna anti-COVID sigue. Están venga a anunciar los éxitos de diferentes ensayos, todos del 90, del 100, del 130% de eficacia. Es el mercado, amigos. Sí, es el mercado, amigos, porque no hay un interés común, no hay un interés social, tan solo el afán de las farmacéuticas en esta carrera para ver quién se enriquece mucho más antes que nadie. Eso es la vacuna anti-COVID. Y nos trasladamos a Zaragoza. Nos ha llamado la atención este titular en Público que dice: Zaragoza recorta ayudas y sube el alquiler social más de un 30% a 2.200 familias en plena pandemia. Sí, está claro que en esta crisis todas esas 2.200 familias les ha subido el sueldo un 30% más, han conseguido... El sueldo no, el alquiler les han subido. No, pero lo han hecho porque les han subido el sueldo un 30%, bueno, sí, claro. Y han conseguido trabajo y les han hecho un ERTE en el que, bueno, les han pagado estupendamente bien, no menos, sino más. Esto es la crisis, parece que no es crisis o qué, esto es una locura. Es una locura y el problema de la vivienda va a ser enorme, enorme. A ver qué pasa con esos parques de viviendas municipales que están ahí muertos de risa y a los que les están poniendo puertas antiocupas. Ya deberían de ponerlos a disposición de la sociedad más vulnerable. Sí, ahí está el problema de que tienen un montón de viviendas en los parques municipales, pero no tienen partidas presupuestarias para gestionarlas. Por lo tanto, están muertas de risa. Y falta voluntad política. Mucha voluntad política. Porque dinero hay, pero para sus redes clientelares, no para los más vulnerables. Bueno, cambio de noticia. Otro titular. La jueza archiva la causa de la joven con meningitis que murió atada a una cama en psiquiatría. Una joven de 26 años que fue considerada en su ingreso al hospital como paciente psiquiátrica al tener antecedentes familiares de enfermedad mental. Permaneció contenida durante 75 horas sin ser diagnosticada por meningitis. Sí, ¿y quién le va a hacer caso, no? Al fin y al cabo, pues está loca. Sí, eso es tremenda. Sí. Vamos de absolución en absolución, con cosas tan evidentes, en fin. Sí, ahora vamos con una condena. Sí, otra. Sí, eso sí, pero esta vez vamos a seguir atando a la gente. Condenado a 2 años y medio de cárcel, el joven que denunció inmovilizaciones en el centro de menores de Almería. El chaval que, o el hombre que difundió las imágenes de los abusos en los que se ataba a los menores boca abajo en las camas, algo que incluso llegó a provocar la muerte de Ilías Tahiri, pues él, por mostrar las imágenes para denunciar los hechos que se estaban de maltrato que se estaban dando en el centro, ha sido condenado a 2 años y medio de cárcel. Esto es que es ridículo, es que de verdad. Sí. Hay que matizar que Ilías Tahiri, no sé si lo estoy pronunciando muy bien, bueno, más o menos, ¿no? Más o menos. No murió porque lo ataran, sino porque mientras lo estaban atando y estaba atado, las dos personas que lo estaban inmovilizando lo asfixiaron. Y no, pero es que lo han condenado al que lo ha grabado, ¿vale? O sea, sí, los que han matado a este chaval. Nada. Es bueno. Y noticia de última hora, fallece la luchadora antifranquista María Salvo a los 100 años. Descanse en paz, María. Que la tierra te sea leve. Y vamos finalizando ya nuestra edición de hoy. Sí, la verdad es que ha estado muy bien. Yo lo he disfrutado mucho. Como cada semana, un placer compartir con vosotras las ondas en las radios libres, Irola Irratia y Radio Almaina. Un saludo, un abrazo, eta hurrengo asterarte. Nos despedimos con Abril 74 de Silvia Pérez Cruz y Raúl Fernández Miro. Companys, si sabeu on dorm la lluna blanca, digueu-li que la vull, però no puc n'estimar-la. Coneixeu el cau de les sirenes allà enmig de la mar. Jo l'aniria a veure, però encara hi ha combat. I si un trist atzar m'atura i caic en terra, porteu tots els meus cants. Oh, més lliures amb altres vull anar cap per poder-los viure ja m'he fet soldat i si un trist atzar m'atura, m'atura i caic en terra porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles a ti d'anar estimat quan guanyem el combat. Ding, ding, ding.